Ahora, hoy nos adentramos en un tema que, bueno, siempre genera interés y a veces algo de polémica: la inversión inmobiliaria. Hola. Sí, es un mundo fascinante, la verdad. Tenemos sobre la mesa un material muy, muy interesante. Por un lado, unos extractos de una guía con, ojo, 50 lecciones, más pensada para el desarrollo a gran escala. Sí, la visión del promotor, digamos. Exacto. Y por otro, un enfoque súper práctico, casi un paso a paso, de cómo empezar con esa primera vivienda para alquilar. Eso que se oye tanto de vivir de rentas. El sueño de muchos, ¿no? Pero con método. Justo, porque la idea de tener propiedades generando ingresos suena, pues muy bien, ¿no? Atractiva. ¿Quién no querría eso? Pero lo primero que te transmiten estos textos es que, cuidado, que de fácil tiene poco. O al menos que no es cuestión de suerte. Para nada. Hola, soy Margot Tomé y esto es Cómo Alquilar, el podcast donde te enseño paso a paso cómo alquilar una vivienda sin complicaciones ni riesgos. Llevo años ayudando a propietarios a alquilar con seguridad, tranquilidad y rentabilidad. Y si tú también quieres hacerlo bien desde el principio, entra ya en comoalquilar.com/curso. Voy a dejarte un enlace en las notas del programa. Accede al audiocurso completo, donde te explico de forma práctica todo lo que necesitas saber, desde cómo elegir al inquilino ideal hasta cómo redactar el contrato perfecto. En las notas del programa tienes el enlace directo al libro del que vamos a hablar hoy. Detrás de una inversión que funciona tiene que haber método, tiene que haber análisis. Estrategia. Sí, insisten mucho en eso. Nada de comprar por impulso, porque te guste mucho el piso o porque parece una ganga. Hay que calcular. Totalmente. Comprar con el corazón en esto suele salir caro. Así que bueno, nuestra tarea hoy es desgranar un poco estos documentos, intentar sacar las claves, ¿no? ¿Qué diferencia una inversión sólida de, bueno, de un posible lío financiero? Un quebradero de cabeza, sí. Vamos a ver esa visión más estratégica del desarrollador y también los pasos concretos para quien quiere empezar poco a poco. Venga, vamos al lío. Perfecto. Empecemos, si te parece, por la visión más amplia, la del desarrollo inmobiliario, esas 50 lecciones. Tocan de todo, ¿eh? Finanzas, gestión de proyectos, marketing. Sí, es muy completa. ¿Qué es lo esencial ahí? Lo que más te ha llamado la atención. Pues mira, lo más, yo diría revelador, es que le dan la vuelta al proceso habitual. O sea, lo normal es pensar, encuentro un buen terreno y ya veré qué construyo. Claro. Pues aquí te dicen, no, no, error. La clave es entender el mercado primero. ¿Qué necesita la gente? ¿Quién lo necesita? ¿Cuánto puede pagar? Ah, empezar por el final, digamos. Exacto. Varias lecciones insisten mucho en esto. La hashtag 4 dice, crea proyectos basados en lo que pide el mercado. La hashtag 6, enfócate en segmentos concretos. La hashtag 8, valida la arquitectura, el concepto, antes de empezar. Antes de mover un euro, casi. Prácticamente. Y esto conecta con la lección hashtag 1, que habla de comprar el suelo según su valor residual. Valor residual. Eso suena un poco a jerga financiera. ¿Qué quiere decir en la práctica? A ver, te lo explico fácil. Imagina que quieres hacer pisos para, no sé, parejas jóvenes sin hijos. ¿Vale? Primero, investigas a fondo qué buscan, qué servicios necesitan cerca y sobre todo qué alquiler o qué precio de compra pueden pagar. Realmente pagar. Ajá. Con eso claro, diseñas el piso ideal para ellos. Calculas cuánto te va a costar, construirlo, licencias, todo. Okay. Y solo entonces, cuando sabes a cuánto lo puedes vender o alquilar y cuánto te cuesta hacerlo, le restas tu beneficio esperado. Entiendo. Y lo que te queda. Eso es lo máximo que puedes pagar por el suelo. El valor del terreno sale después de saber que tu producto es viable en el mercado. Ostras, es darle la vuelta completamente. Es trabajar de atrás para adelante, basado en datos, no en decir, uy, qué buena pinta tiene este solar. Entendido, entendido. Es un cambio de chip importante. Pasar de tengo esto a ver si cuela a sé que necesitan esto, voy a buscar cómo hacerlo rentable. Justo eso. Y lo mismo pasa con la parte financiera, que también mencionabas. Sí, cuéntame de eso. Pues las lecciones sobre finanzas, la 11, la 13, la 16, la 17, refuerzan esa disciplina. No es solo conseguir el dinero, es cómo lo estructuras. Claro. Evaluar proyectos pensando en cuánto cuesta el tiempo, usar el apalancamiento justo, la 11, poner precios según lo que aguanta el mercado, la 13, no lo que te gustaría a ti. Fundamental eso. Asegurarte de tener suficiente capital propio, no fiarlo todo a la deuda, la 16. Y ser muy, muy estratégico con los préstamos, la 17. Prudencia, ¿no? Mucha. Y hay una lección, la 12, que me parece genial. Advierte contra la tentación de, digamos, maquillar el proyecto. Cambiar metros o calidades solo para que los números cuadren en el Excel. Ah, forzarlo para que parezca viable. Exacto. Si no es sólido por sí mismo, no lo fuerces. Mal asunto. Me gusta esa honestidad, ¿sabes? Esa crudeza. Sobre todo la lección 31. Aceptar que existe la posibilidad de perder dinero. Eso no se oye mucho. No, desde luego. En un sector que a veces vende solo el éxito. Y la 5 también me llama la atención. Respetar los límites de precio que soporta el proyecto. Va un poco en contra de la idea de intentar sacar siempre el máximo, ¿no? Totalmente. Pero es que es un realismo necesario, estratégico. Aceptar que puedes perder. 31. No es ser cenizo, es ser riguroso. Te obliga a preguntarte, ¿seguro que hay demanda? ¿Seguro que estos son los costes? ¿Y los plazos? Te pone los pies en la tierra. Evita que te ciegues. Y lo de respetar los límites de precio, 5, es pura inteligencia de mercado. Significa que has hecho bien tu trabajo previo, que conoces a tu cliente y sabes hasta dónde llega. Claro. Si intentas apretar más de la cuenta, igual te cargas la demanda para ese nicho concreto. Te quedas solo. ¿Como eso que menciona el otro texto del precipicio del mercado? Es parecido. Exactamente, esa idea. Clavado. Pero a lo grande. ¿Sabes que si pasas de X euros, la demanda no baja un poquito? Es que igual desaparece para ese perfil al que ibas. Uf, peligroso. Por eso insisten tanto en hacer proyectos diferentes, adaptados a lo local, incluso usando variables psicográficas, dice el texto. Psicográficas. O sea, ir más allá de la edad y el sueldo. Eso es. No solo mirar si son jóvenes o familias, sino qué estilo de vida tienen, qué valores, les importa la ecología, quieren tecnología en casa, necesitan espacios comunes. Entender cómo piensan, qué les mueve. Precisamente. Para afinar el producto al máximo. Y claro, para gestionar todo esto, pues necesitas profesionalizar la gestión en V21 y tener un buen equipo en V19 y en V27. Esto no es para jugar a ser promotor. Queda clarísimo el enfoque del desarrollador. Mercado, números, producto a medida y gestión seria. Vale, ahora bajemos un escalón. O varios. A la tierra. ¿Cómo se aplica todo esto para, bueno, para la persona que quiere empezar? Comprar su primer pisito para alquilar. El otro texto, Vivir de rentas, va de eso, ¿no? Sí, y lo bueno es que, aunque cambie la escala, los principios son muy, muy parecidos. Este texto lo resume en 4 pilares. A ver, ¿cuáles son? Primero, conceptualización. Dice que el error típico es empezar buscando piso diciendo me gusta este barrio o qué mono este piso. Lo que haría cualquiera, vamos. Pues dice que no, que hay que empezar al revés, otra vez. Primero, ¿por cuánto se alquila un piso así en esta zona? ¿Vale? Ahora, réstale todo. IBI, comunidad, seguro, reformas, un dinero para imprevistos por si se queda vacío. Todos los gastos, sí. Culas hacia atrás. ¿Cuál es el precio máximo que puedo pagar por este piso para que sea rentable de verdad? La calculadora antes que la visita, casi. Tal cual. La frase es demoledora. Comprar por emoción es perder. Por cálculo, construir. ¡Uf! Directa. Vale. Pilar 1, conceptualización. El 2, imagino que será el mercado. Exacto. Pilar 2, mercado. Misma idea. No compras para ti, compras para tu inquilino ideal. ¿Quién alquila ahí? Estudiantes, familias, profesionales que vienen de fuera. Identificar tu cliente. Eso. Y adaptar la vivienda a lo que ellos necesitan, no a lo que te gustaría a ti. Y aquí es donde mete ese concepto del precipicio del mercado, pero a nivel micro, de un solo piso. Explica un poco más eso del precipicio, que suena fuerte. Pues imagínate que en una zona los estudiantes buscan habitaciones y como mucho pueden pagar 350 euros al mes. Vale. Si tú compras un piso, lo reformas genial y decides poner cada habitación a 375 porque, oye, el piso lo vale. ¡Qué es tentador! Claro, pero igual no es que tardes un poco más en alquilarlo. Es que directamente ningún estudiante de ese perfil te llama, porque has pasado su límite. Te has caído por el precipicio de su presupuesto. Entendido. Hay un precio máximo psicológico o real que no puedes pasar. Para ese nicho concreto, sí. Conocerlo es vital antes de poner el precio del alquiler y, por tanto, antes de decidir si compras o no. Vale, vale. Mercado y su precipicio. Tercer pilar. ¿Finanzas, supongo? Tercero, finanzas. Aquí la palabra clave es disciplina. El apalancamiento, la hipoteca, es una herramienta, no es la meta. Ajá. Solo te sirve si el alquiler te cubre la cuota, los gastos y te deja un dinerillo cada mes. Flujo de caja positivo. Que sobre algo. Y además tienes que poder aguantar si se te queda vacío unos meses. Y que el piso no sea invendible por si necesitas liquidez. Busca un proyecto esbelto, dice. Eficiente. Sin pasarse de rosca con la deuda. Justo. Y una advertencia muy clara. Si una inversión solo te salen los números y te endeudas hasta las cejas, sospecha. Probablemente no sea tan buena. El riesgo es muy alto. Lógico. Si depende de que no falle nada y de estirar la hipoteca al máximo. Mano. ¿Y el cuarto? Cuarto. Ejecución. Aquí habla de dos cosas. Una, elegir bien a la gente con la que trabajas. El de la inmobiliaria, el que te hace la reforma, el gestor. Confianza y que seáis serios. El equipo, aunque sea pequeño. Eso es. Y dos, el timing y la microlocalización. No vale decir, voy a invertir en Madrid. No. ¿En qué barrio? ¿Está creciendo? ¿Hay nuevas empresas? ¿Mejor transporte? Mirar tendencias locales de empleo, de población. El dónde y el cuándo, vamos. Exacto. El detalle marca la diferencia. Estos cuatro pilares, la verdad, te dan un marco mental muy potente. Pero lo mejor es que el texto no se queda en filosofía, ¿no? Da un plan de acción concreto. Sí, eso es lo más práctico. Detalla un proceso paso a paso. A ver, cuéntalo. 1. Define tu objetivo. ¿Qué buscas? ¿Dinero cada mes, flujo de caja o que el piso valga más con el tiempo? Revalorización. Porque eso te lleva a pisos y zonas distintas. Vale. 2. Calcula tu presupuesto real, incluyendo compra, impuestos, notario, registro, la reforma, todo. Y aquí da una regla de oro. Que la cuota de la hipoteca no pase del 60% del alquiler bruto que esperas sacar. A ojo a ese 60%. Es como un límite de seguridad, ¿no? Si el alquiler son 1.000, la hipoteca no más de 600. Si necesitas 700 de cuota para comprarlo, esa regla te frena. Exacto. Te obliga a tener margen sí o sí. Es un filtro financiero clave. Me parece muy útil. Sigue, sigue. 3. Elige la zona con datos. Nada de, me han dicho que esta zona está bien. No. Mira demanda de alquiler real, precios medios de compra y alquiler, servicios, transporte, seguridad. Te dice que uses portales de datos, el INE, hasta Google Maps. Investigar a fondo. 4. Calcula la rentabilidad. Ponte un mínimo. El texto sugiere empezar mirando pisos que den al menos un 6% de rentabilidad bruta. ¿Y eso cómo se calcula rápido? Pues con el ejemplo que da. Piso de 110.000 euros, con gastos y reforma incluidos, se alquila por 550 al mes. Eso son 6.600 al año. Vale. Divide 6.600 entre 110.000 y te da 0,06. O sea, un 6%. Esa es como la luz verde inicial para decir, ok, este piso merece que lo mire más a fondo. Si da menos, igual mejor pasar. Es un filtro numérico rápido para no perder el tiempo visitando cualquier cosa. ¿Y después? Pues ya filtras anuncios que cumplan números y zona. Visita solo los que pintan bien, buscando los que necesiten reformas más bien estéticas, pintar, suelo, un baño, rápidas y baratas. Nada de meterse en obras enormes al principio. Mejor no. Luego, negociar. Pero negociar con tus números en la cabeza, sabiendo tu precio máximo, sin emociones. A sangre fría. Y al final, alquilar bien. Buen contrato, inquilino solvente, pedir nóminas, vamos, y si puede ser, contratos largos para tener estabilidad. Es un proceso súper metódico, la verdad. Le quita todo el componente de a ver si hay suerte. Totalmente. Lo enfoca en análisis y ejecución controlada. Entonces, si juntamos las dos piezas, la del gran promotor y la del inversor que empieza... Pues el mensaje que queda, lo que resuena, es que da igual la escala. El éxito en esto no es casualidad ni es pillar chollos porque sí. No. Viene de aplicar un método, de ser disciplinado, de centrarte muchísimo en el mercado y de basarte en números realistas y prudentes. Entonces, si tuvieras que sacar una idea fuerza de todo esto, ¿cuál sería? El hilo conductor. Pues yo diría que la conclusión principal es que, seas grande o pequeño, la inversión inmobiliaria es un negocio y hay que tratarla como tal, con mentalidad de empresario, no de consumidor que compra algo que le gusta. ¿Mentalidad empresarial? Sí. Entender por qué inviertes, para quién lo haces y cuáles son los números de verdad. Ingresos, gastos, rentabilidad, hasta dónde te puedes endeudar. Y todo eso antes de soltar un euro. ¿El análisis antes que la acción? Siempre. La intuición ayuda, claro, pero no puede sustituir a los números y al conocimiento del mercado. Y también parece importante aprender, ¿no? Fundamental. Ambos textos lo dejan caer. Uno habla de eso de haber estado en el infierno y vuelto, ¿no? Como diciendo que de los errores se aprende. Pero mejor de los de otros, sí puede ser. Hombre, claro, mucho más barato. Aprender de la experiencia ajena, formarse, profesionalizarse, aunque sea para gestionar un solo piso, ponerle método y tener visión a largo plazo. ¿Paciencia? No es un sprint para hacerse rico rápido. Es más una maratón para construir algo sólido. Queda clarísimo. Ni desarrollar a gran escala, ni eso de vivir de rentas, es un camino de rosas ni algo automático. Es curro, es método, es estrategia. Es construir valor para alguien de forma que sea sostenible para ti. Pues ha sido una exploración muy, muy interesante de cómo la estrategia y el análisis convierten una idea en algo tangible, en un activo. Gracias por desgranarlo así. Un placer. Y fíjate, ahora que lo pienso, conectando con esa idea de los nichos, de buscar necesidades concretas. Sí. Si todo el enfoque va de detectar qué necesita un grupo específico y dárselo, me pregunto qué tipo de necesidad de vivienda o de espacio, a lo mejor no tan típica, podría estar ahora mismo sin cubrir bien dónde vive la gente que nos escucha. ¿Te refieres a...? No sé, se me ocurre. Co-living para un perfil muy concreto de profesionales, o espacios bien pensados para gente que teletrabaja pero tiene familia en casa, o soluciones para mayores que aún son activos. Vete a saber. ¿Ideas hay? Y la pregunta que dejan estos textos en el aire es, vale, tienes una idea así, ¿cómo podrías empezar a comprobar si de verdad hay gente dispuesta a pagar por eso? Incluso antes de buscar el local o el piso ideal. ¿Cómo validas la demanda? Es una buena pregunta para darle una vuelta. Ahí queda eso, para seguir pensando. En las notas del programa tienes el enlace directo al libro. Gracias por escuchar Cómo Alquilar. Si este episodio te ha sido útil, imagina lo que puedes conseguir con el curso completo en formato audio, disponible en comoalquilar.com/curso. Dejo el enlace en las notas del programa. Aprende a alquilar con confianza, sin depender de nadie y evitando errores que pueden salir caros. Nos escuchamos en el próximo episodio y recuerda, alquilar bien también se aprende. Yo te enseño cómo.